se ponen uñas encima de sus propias uñas. Se ponen pestañas largas que parecen de tarántula. Se ponen chichis de espuma, se ponen nalgas infladas. Pero cuando ven a un hombre le dicen ¡qué feo, qué facha! Así no mami, así no mami. Si todo lo tuyo es prestado, no critiques a este guapo. Así no mami, así no mami. Si hasta el filtro de tu Insta te cambió hasta la carita. Me arreglé con mi mejor ropa, mi loción y mi peinadito. Pero dices que estoy feo, ¿y tu cara sin maquillaje qué? ¡Ay, qué feo estás! Mami, si de extensiones hablamos, ¡qué grosero! ¡Puro aroma, puro cotorreo! ¡Hey! Así no mami, así no mami. Si hasta el Photoshop te ayuda, no me vengas con tu duda. Así no mami, así no mami. Yo con mi cara sincera y tú con bisturí en la espera. Uy, qué feo, pero con ritmo pa' que baile. Las mujeres se ponen uñas encima de sus propias uñas. Se ponen pestañas largas que parecen de tarántula. Se ponen chichis de espuma, se ponen nalgas infladas. Pero cuando ven a un hombre le dicen ¡qué feo, qué facha! Así no mami, así no mami. Si todo lo tuyo es prestado, no critiques a este guapo. Así no mami, así no mami. Si hasta el filtro de tu Insta te cambió hasta la carita. Me arreglé con mi mejor ropa, mi loción y mi peinadito. Pero dices que estoy feo, ¿y tu cara sin maquillaje qué? ¡Ay, qué feo estás! Mami, sin extensiones hablamos, ¡qué grosero! ¡Pura broma, puro cotorreo! ¡Ay! Así no mami, así no mami. Si hasta el Photoshop te ayuda, no me vengas con tu duda. Así no mami, así no mami. Yo con mi cara sincera y tú con bisturí en la espera. Uy, qué feo, pero con ritmo pa' que bailes.